Mira, lo que está pasando es que el municipio tomó el servicio el 30 de abril, el mismo día, 30 de abril, incorporó formalmente y en términos reales, digamos, a los 83 trabajadores que hasta ahora pasaron al municipio, y hoy, día 12, nos damos en el Ministerio de Trabajo con que ninguno de esos trabajadores tiene su alta temprana, es decir, son 83 trabajadores en negro dentro del municipio, y el municipio viene a explicar hoy que no encuentra la manera de incorporarlos. Entonces, hemos denunciado los incumplimientos graves que esto significa en relación con el laudo arbitral del Ministro de Trabajo de la provincia e incluso con relación a la ordenanza que dictó el propio municipio en función del laudo. Hemos pedido pensiones, hemos pedido una inspección por parte del Ministerio de Trabajo en la municipalidad para acceder a toda la información, documentación que hay respecto de toda esta cuestión, y por otra parte que el ministro se despida sobre el incumplimiento en el que incurre la municipalidad. Para nosotros tiene consecuencias terribles, porque por ahí puede hablarse de que no registraron todavía los trabajadores, en realidad son trabajadores más allá de la registración, aunque son trabajadores en negro. Puede hablarse, pero significa en la carne y hueso de cada compañero, por ejemplo, que se han quedado sin obra social, ¿no? Entonces, de estar en una situación como en la que estaban los compañeros en la cooperativa integral, con la situación de la cobertura de salud absolutamente cubierta, pasan de buenas a primeras a no tener prestador al cual acudir en el caso de una enfermedad o de un accidente. En el mismo sentido de estar la cooperativa con todos sus elementos de trabajo, elementos de seguridad que hacen a la integridad psicofísica de cada trabajador, pasan de buenas a primeras a no tener elementos elementales de lo que tiene que ver con lo necesario para cumplir con la tarea. Ni ropa de trabajo, ni botines, ni elementos de seguridad. A 12 días y después de tantos años de que se venía con esto, y 12 días de haber hecho efectivo el traspaso, ¿qué argumenta el municipio para el incumplimiento de todo esto? Es un escándalo porque en realidad se han encontrado con que la AFIP no les adjudica la CUIT para actuar en la vida económica y jurídica como un sujeto de derecho privado. Al municipio. No le reconoce al municipio en esta circunstancia condición de sujeto privado para poder tener empleado, para ser empleador, no lo habilita como empleador de trabajadores comprendidos en la ley de contrato de trabajo. Nosotros como gremio dijimos siempre, desde el primer momento que esto se planteó, allá por 2016-2017, que esto era así. El Ministro de Trabajo después resolvió otra cosa, resolvió que había encontrado una solución. Nosotros seguimos sosteniendo que tienen que crear un ente autárquico y autónomo, una persona jurídica distinta a la persona jurídica que significa el Estado municipal, y ese ente sí puede ser empleador del sector privado y puede incorporar a los trabajadores. A contramano de eso, vinieron con un mamarracho de propuesta hoy, cuando recién hoy reconocieron lo que está pasando, que tiene que ver, no se sabe con qué, si significa incorporar a los trabajadores como trabajadores del sector privado, como trabajadores públicos, volvemos a la discusión de que la Carta Orgánica no lo permite, que tendrían en lugar de las obras sociales sindicales del Sistema Nacional, la obra social del APRO, que es de los trabajadores del Estado, que tendrían los aportes jubilatorios en la Caja de Jubilaciones de la provincia como un empleado público, en este caso municipal, pero que serían trabajadores del sector privado. No se entiende. Así que bueno, hoy... ¿Cómo sigue? Nosotros hemos hecho la denuncia, la hicimos ayer, reclamamos ayer una audiencia, se fijó para hoy, volvimos a decir, graves incumplimientos, amerita la aplicación de sanciones, multas, y que en definitiva resuelve el ministro para decir que tienen que hacer lo que el laudo dice. Y en términos gremiales, hoy acabamos de terminar una asamblea con el conjunto de los compañeros y las compañeras. En el expediente administrativo en el ministerio hemos planteado un estado de alerta y asambleas informativas los próximos días e ingresamos en un conflicto. Lamentablemente ingresamos en un conflicto. Dijimos en su momento que traspasado el servicio el conjunto de compañeros y compañeras venían a trabajar, no a otra cosa, pero no se entendió. Sobre la ordenanza, ¿no? Sobre la cual sí. Se amparó el municipio, digo, bueno, en lo concreto hoy no termina siendo válida para que sea un organismo, un elemento, ¿no? De contratación del personal de manera registrada. Claro. En realidad la ordenanza no es el tema central. La ordenanza es lo que el municipio aprobó para expresar su sometimiento al laudo, su adhesión al laudo. Podría haber hecho un decreto incluso, pero optó por hacer una ordenanza. Acá el problema es que el laudo dice que los 83 trabajadores son trabajadores en el marco de la ley de contrato de trabajo 2744 y el convenio colectivo, en este caso, del CIPOS. Por eso también el reconocimiento a la representación sindical. El punto es que para que eso se haga realidad y se puedan liquidar los sueldos y se puedan hacer los aportes y contribuciones patronales al sistema de la Seguridad Social Nacional y a las obras sociales, lo mismo que los aportes personales de cada trabajador a ese sistema de trabajadores del sector privado, el empleador tiene que ser un empleador habilitado como sujeto de derecho de privado. El Estado no es eso. Por eso, y nosotros lo hemos planteado, en todos los casos en que el Estado actúa como sujeto de derecho privado, lo hace a través de entes. ¿Tá? El caso, si tomamos la provincia, EPEC, o más parecido a lo que sería acá, la APROS o el APROS, sería un ente de derecho público no estatal. Eso hace que funcione con una personería jurídica distinta de la personería jurídica del Estado que le da origen. Pero no quieren entender mi teoría. Hay una cantidad de cuestiones en juego que no se explicitan, que justifican por qué la resistencia al ente. Yo, desde como municipalidad, desde el municipio, en este esquema que ellos persisten en sostener y que no cuaja, lo que recaudo del agua puede ir a parar a rentas generales y de ahí a cualquier parte. En cambio, si esto lo tengo definido en un presupuesto del ente autárquico EMOS de obra sanitaria, ¿no?, lo que entra, entra para el servicio de agua y no se puede utilizar para otra cosa. Se me ocurre que son las cuestiones que están ahí, que no se dicen. Otra de las cuestiones que se planteó en la audiencia en el Ministerio son las condiciones, ¿no?, en las que están las y los trabajadores. Contanos eso, ¿no? Si tienen las herramientas, elementos de trabajo, ¿en qué situaciones están? No, nosotros nos dimos en la primera reunión operativa de coordinación operativa que tuvimos tanto con Recursos Humanos como con Roberto Cotti de la Subsecretaría de Agua y Saneamiento, nos dimos con que se nos pedía paciencia, que no están todos los elementos. Por supuesto, en esto termina, hoy salió de nuevo en boca de Darío Pérez en la reunión, que las cosas que pasan, pasan porque no se pudo hacer mejor, porque todo el tiempo estuvimos empecinados en que siguiera la COPI y que el sindicato lo único que quería era que siguiera la COPI, que por eso ponía traba y obstaculizaba y todo esto. Y hace 5 años que decidieron tomar el servicio y hace 3 meses o más, capaz que me equivoco un poquito, acá en el playón, en este jardín municipal, le sacaron la foto a 100 móviles municipales recién adquiridos con una inversión de 150 millones de pesos. Ahora resulta que no hay un vehículo en ninguno de los servicios, ni en la planta, ni en los trabajadores de la calle, en ningún lado. Y así como no hay vehículos, no hay ropa de trabajo. Es patético, pero en esa reunión que yo cito, como un gesto así de comprender la complejidad de la situación, tanto Coti como Busurro nos explicaron que ellos no tenían problema porque se hacían cargo de que no podían entregar camperas de abrigo, entonces no tenían problema en que los compañeros siguieran usando la campera de la COPI. Así de patético es la cosa. Y así como eso, no hay botines, no hay herramientas. Los compañeros, en la necesidad de trabajar, porque son compañeros, como lo dijimos siempre, con cultura del trabajo y con compromiso con el servicio que prestan, que no es cualquier servicio, no están para no estar para no hacer nada. Entonces ahí en la fábrica, como le llaman, la textil, no sé qué, bueno, ahí están los compañeros, hay una soldadora ahí, fabricando hachas, fabricando picos, con lo que encuentran de descarte para tener una herramienta para trabajar. Es vergonzoso. Realmente es vergonzoso. ¿Con los elementos para mantener un protocolo sanitario? Tampoco, y también lo hemos planteado. Por ejemplo, acá, ¿no? En la calle puede verse una camioneta trasladando muchos más trabajadores de lo que debería en función de las condiciones sanitarias, de las medidas sanitarias que impone el COVID. Pero acá es peor, digamos. Acá adentro es impresionante. Nosotros el primer día que vinimos a ver el lugar donde iban a estar nuestros compañeros, dijimos, todo el vidriado de esta parte, de acá abajo de la entrada de la municipalidad, debería ser retirado. Sí, pero el frío no importa. Pero no se puede tener la cantidad de gente que hay ahí adentro sin ningún distanciamiento, sin ninguna norma sanitaria. O sea, yo digo, por todos lados, digamos, me parece que hay, bueno, desinterés por la suerte de los trabajadores, es histórica. Ahora la padecemos los trabajadores sanitarios, que antes estábamos en la COPI y no era así, ahora la padecemos, pero siempre la hemos referenciado con salud, con, o sea, la precarización laboral que reina en el municipio es aberrante. Entonces, sorprendernos no nos sorprende, pero no estamos dispuestos a que sea así. Hoy hicieron una asamblea, digamos, y en la previa se compartió, ¿no?, esto de que han existido momentos de represalia o de amenaza, ¿no?, por parte de funcionarios municipales. Sí, sí. Alentando la participación. Lo hemos planteado nosotros en el expediente administrativo en el Ministerio, en las dos audiencias, ayer y hoy. Concretamente, Roberto Busurro amenaza a la gente con represalias, descuentos y sanciones en el caso de que pudieran plegarse a algún paro o alguna medida gremial convocada por el gremio. Concretamente, Roberto Busurro sale por los sectores, reúne a los compañeros nuestros para amenazarlos con mucho cuidado respecto de que puedan adherirse a algún paro. Entonces, bueno. ¿Quiénes participaron en la audiencia de representación del municipio y del propio ministerio? Del ministerio, además de Mario Sánchez, que es el funcionario local, estuvo Flores Fernández, que es un funcionario de nivel antes del ministro, al igual que Diego Cruz, que es otro de los funcionarios de ese nivel. Y por el municipio estuvo primero Ambrogio, después se retiró y llegó Darío Pérez, y estuvo Darío Pérez y estuvo el secretario de Hacienda, hoy Gili, uh-huh, creo que es quien parece haber encontrado la pólvora con esta propuesta que no se sabe qué es y a dónde termina y cómo se consolida. Insisto, porque va a volver a pasar como pasó cuando empezamos con este lío. Ellos salían y decían, vamos a tomar a todos los trabajadores, y a nosotros hasta la prensa nos interpelaba y nos decía, no sé qué quieren ustedes, porque están diciendo que van a tomar a todos los trabajadores, y nosotros teníamos que remar y explicar que no era declamarlo, sino que había que explicar cómo se iba a hacer. Bueno, hoy me parece que va a pasar una cosa similar, ¿no? Van a salir a decir, está bien, no es así, pero les ofrecimos esto otro, y como no quieren nada, bueno, no es así. Lo que está propuesto no se sostiene, no tiene sustentabilidad jurídica, y nos da a nosotros, nos deja en una incertidumbre muy grande respecto de la seguridad jurídica de nuestro puesto de trabajo. Entonces no se puede, así de cualquier manera, digamos. Desde los últimos meses, ¿no?, de este conflicto, una de las definiciones que ha tenido el CIPO y que las has reiterado, ¿no?, en las asambleas, de que no iba a haber traspaso del servicio de agua si no estaba resuelta la situación de los trabajadores, ¿no? ¿Hubo traspaso del servicio de agua? Digo, ¿qué pasó ahí, ¿no?, con esa, bueno, definición? Eso, nosotros, la situación en principio estaba resuelta respecto de los 118. Para nosotros, hoy se los volvimos a decir, tenemos un problema, y es que cada vez que ustedes lo definen de otra manera, resuelven que hay que interpretar el laudo. Para nosotros el laudo está escrito y dice lo que dice. No hay necesidad de una actividad desplegada, una actividad interpretativa, cuando es muy claro. Y eran 118 trabajadores en principio, y 102 individualizados, quedaba por individualizar el resto. Eso lo pusieron en discusión, se tomaron de las acciones judiciales o no sé qué cosa para decir no lo discutimos más. Entonces, en ese esquema nosotros, por lo menos respecto a los 83, la situación estaba resuelta. Lo que viene después es la mentira, lo que viene después es la estafa, porque decirnos el día 30 tomamos el servicio, damos el alta temprana a los trabajadores, sabiendo desde el día 13 de abril que eso no estaba, eso es estafatorio, eso es pura mentira, defraudación, digamos. Y a los pocos días nos vuelven a decir en una reunión, el lunes les entregamos las altas, sabiendo que no las tenían, que seguían sin resolver la situación. Entonces están mintiendo, claramente. Nosotros seguimos luchando para que la situación de los trabajadores verdaderamente se resuelva, de los que ya pasaron, porque también está esto. Ahora tenemos una discusión no cerrada de trabajadores que quedaron sin poder ser incorporados al municipio, y una situación no cerrada de trabajadores incorporados al municipio que hoy son trabajadores en negro sin registrar. Es de loco, digamos. Esa es la pelea que tenemos por delante. La última, ¿no? Digamos, ¿qué queda ahora por delante que el Ministerio de Trabajo resuelva, ¿no? Sí. En esa línea, ¿qué mensaje le das al Ministro de Trabajo, Sereno? Nosotros claramente, y se lo hemos planteado en los escritos e incluso en reuniones, concretamente el laudo en su autoría y en su firma le pertenece, entonces quien tiene que decir cómo se cumple el laudo es el ministro. Nosotros hemos denunciado el incumplimiento, pedido la sanción y una serie de medidas, las vamos a reclamar, las vamos a reforzar gremialmente, y el reclamo es que el Ministro de Trabajo resuelva la incorporación como corresponde de los trabajadores, de los 118 trabajadores, al municipio lo más urgentemente posible.